Sábado 28 de enero. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. 1 Corintios 1, versículo 31. Desde niños solemos decir, yo puedo solo o sola, y no permitimos que nuestros padres nos tomen de la mano para cruzar una calle o una avenida peligrosa, subir una escalera empinada, o sortear algún obstáculo. Delante de Dios también solemos decir, yo puedo solo, y nos creemos autosuficientes, pensando que es posible alcanzar su aceptación y la salvación por nuestros propios medios y méritos, sin contar con su ayuda. Jesús discutía frecuentemente con aquellos que pretendían salvarse y entrar en el reino de Dios por sus méritos, a través del cumplimiento de leyes y preceptos y que a su vez imponían cargas pesadas sobre otras personas. En Corinto había personas que seguramente se creían salvadas por seguir a un determinado líder, sea Apolo, Cefas, Pedro o Pablo, 1 Corintios 1 versículos 10 y siguientes, y que rendían más culto a la personalidad del predicador que a Cristo. Estaban aquellos que tenían dificultades para creer que un crucificado fuera el Mesías, el Salvador del mundo. Otros consideraban que la relación con Dios consiste en el cumplimiento de leyes y preceptos. Siempre había personas que afirmaban, yo puedo solo. Me basta con mis propias capacidades y méritos. Soy autosuficiente. Pablo nos recuerda, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor, canto y fe número 114. Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.